Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy toca un podcast de tranquis. La verdad es que he vuelto a empezar con mucha fuerza tanto en el mundo del podcasting como en YouTube y no tendría que haberlo hecho porque a veces me he quedado sin aire y es jodido grabar a trozos. Pero bueno, hoy toca un audio tranquilito, serio, despacio, y es que hace un año que empezó todo lo que nos ha traído al día de hoy, y es una cosa que nadie de nosotros se esperaba. Yo recuerdo que el año pasado, a primeros de marzo, estaba currando como siempre y me dedicaba a hacer preparativos cuando llegaba a mi casa porque en julio, después de las fiestas de Burgos, pensaba irme de vacaciones y claro, a pesar de que quedaba tiempo para julio, tenía que hablar con amigos, tenía que buscar sitios frikis, tenía que preparar tarjetas de mis proyectos para repartir entre los otakus de la zona, lo típico que hago siempre, vamos. Recuerdo que grabé también un par de vídeos sobre el coronavirus para saber si me hacía un clickbait en YouTube, pero llegó el día en que me dijeron en el curro que íbamos a estar 2 semanas de cuarentena. El caso es que recuerdo esa tarde-noche porque hice un vídeo recomendando la lectura del libro 1984 de Orwell y recomendar a mis subs que lean mientras paseaba a mi mascota y veía una extraña niebla mientras hacía frío. Hoy, un año después, hace mejor tiempo. Yo pensaba que eran realmente, como decían, solamente 2 semanas, como todo el mundo, y me puse a hacer cosas que tenía pendientes. Copias de seguridad, formatear el ordenador, ponerle Windows 10 y empezar desde cero, volver a reinstalar todo, también grabé algún podcast y algún video podcast, me puse a hacer guiones para futuros podcasts y vídeos, me puse a editar algún vídeo que tenía pendiente y a lo largo del año me quedaría a cero de vídeos porque como no me fui de viaje y no grabé, me quedé sin material. Mirando hacia atrás en retrospectiva, el resto del año 2020 fue una soberana basura. Nunca pensé que me fuera a infectar de coronavirus a principios de este año porque yo tomaba todas las precauciones posibles. Apenas he quedado con gente porque como la inmensa mayoría de mis amigos están fuera o son de fuera, a la mayoría hace más de un año que ya ni les veo. Últimamente, lo que hago es mirar fotos de años pasados y vivir de recuerdos. Con el tema de tener de nuevo pareja, ni me lo planteo. Tal y como están las cosas, pues ya me diréis. Soy de los que piensan que ya estamos en crisis y para volver a estar normal económicamente voy a tener que trabajar mucho. Mi economía aguanta, pero espero que esto acabe y volver a trabajar. Aunque sería buena idea el volver a hablar de economía de nuevo, economía orientada a otakus. Con respecto a las personas que me preguntaron sobre lo que comenté en uno de mis podcasts de que pensaba no votar, primero les envío a esas 2 personas un saludo cordial, pero a día de hoy sigo pensando igual. No hay ningún partido que me represente, a no ser que, qué sé yo, que existiera un partido que mirara realmente por los trabajadores de verdad. Es que los de hoy, los partidos que están a día de hoy, no me convencen. Tendría que presentarse a las elecciones una persona que fuera un autónomo, que sepa lo que es tener una nómina, los impuestos y esas cosas. Pero bueno, de aquí a que haya nuevas elecciones todavía queda. Luego sería leer todos los programas electorales y ya os comentaré a quién voy a votar. Para finalizar, todavía no veo la luz al final del túnel. Tengo la impresión de que este año será parecido al 2020. Veo que voy a tener que posponer todos mis planes otro año más. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y también estamos en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.